aquí, está aquí. Quieren un besito, vamos de aquí. Tú te cuentas como aquí, está aquí. Desde los motores, vamos aquí. Que la disco está llena y llegaron los alumnos aquí, no le baje. Báilame como si fuera la última vez. Y enséñame ese pasito que no sé. Un besito, bien suavecito, bebé. Aquí, está aquí. Un besito bien suavecito, bebé. Aquí, aquí.